Vamos a darle la bienvenida ahora a Silvana Peteta, justamente la secretaria general de SADOP en Olavarría, bueno, de quien depende, por supuesto, claro, aquí Tandil. Guillermo Tenaglia, Beto Cuchán, Paola Celaya te saludan. Silvana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Saludo especialmente a los docentes de gestión privada de la ciudad de Tandil. Muy bien, ahí fueron enviados. Silvana, gracias. Queríamos saber si vos estás en autos, ahí en conocimiento de, bueno, aquí por lo menos ha corrido una noticia, un rumor respecto de un posible, no sé si llamarlo reinicio de clases porque no sería eso, pero sí una reunión, una jornada, un encuentro con alumnos en una de las escuelas de Tandil. Bueno, te cuento que nosotros el viernes pasado hemos sido alertados con la existencia de esta posible actividad educativa presencial, a la que por supuesto salimos a ratificar las resoluciones que están en vigencia sobre la suspensión del dictado de clases presenciales en las escuelas bonaerenses. Bien, o sea que frente a esta posibilidad ustedes la nula la bloquearon, digamos. Sí, ratificamos las resoluciones vigentes con la plena suspensión del dictado de clases presenciales en las escuelas bonaerenses. ¿Pero hay algún argumento que hayan planteado desde ese lugar con relación a esta posibilidad de reunión con esas características? Mira, nosotros no tenemos ese argumento. Lo que sí planteamos firmemente es que vamos a ir en concordancia con el espíritu protectorio de la salud de las y los docentes de la ciudad de Tandil. Por eso planteamos este freno, ¿no?, a las actividades presenciales. ¿Cómo les llega la información a ustedes? Viste, los rumores son rápidos. Los docentes ya hacen referencia a SADOP en cuestiones educativas, así que no, nos va llegando la información tanto de esta situación como de otras situaciones que viven los docentes de gestión privada. Este tipo de situaciones, digamos, ¿es la única que han tenido de que un colegio convocara a sus docentes y convocara alumnos para hacer reuniones presenciales, o ya ha pasado en el transcurso de la pandemia? No, la verdad que en la región en la que nosotros trabajamos, esta es la primera, es el primer llamado de atención que nos ocurre. ¿Y dónde hicieron la presentación? ¿Al colegio o alguna autoridad superior? Las acciones gremiales se inician a todos los componentes de la comunidad educativa. Es el colegio de la Sierra, Cantandil, ¿no? No vamos a dar nombre de los colegios. Bien. Bueno, por ahora entonces seguimos en la misma línea que manejábamos hasta el momento, sin ningún tipo de anuncio. Estamos esperando siempre resoluciones que vienen de provincia. Silvana, ni siquiera hay alguna fecha posterior a vacaciones de invierno, que también viste que los rumores corren por todos lados. Tampoco hay indicios de eso. No, todavía no hay fecha. Se está trabajando para dar tranquilidad a la comunidad educativa. Se está trabajando en todos los protocolos que hacen al inicio de clases. Y en cuanto a, o sea, solamente este establecimiento apuntado, más allá de que no des el nombre, ¿hubo alguna otra situación, no digo en Tandil, digo en alguna otra ciudad, les ha pasado, o es solamente este caso puntual en nuestra ciudad? A nosotros, como te dije anteriormente, nos evidenciamos de esta situación en la ciudad de Tandil. Bien, y por último, una muy cortita, Silvana. Sí. El pago de los docentes y las complicaciones que hubo durante todo este tiempo por los padres que no han podido aportar su cuota, ¿cómo están manejando esto? Mira, nosotros desde SADOP dejamos claro que estamos trabajando en tres líneas importantes, que son el cobro de los haberes, la no pérdida del trabajo de nuestros queridos docentes y también las condiciones y el medio ambiente de trabajo. Dejamos claro que los empleadores tienen la principal obligación frente a la contraprestación de los trabajadores que están haciendo la continuidad pedagógica al pago de las remuneraciones. si ellos no cuentan con un fondo de para estas contingencias, pueden adherirse a los beneficios que dispone el Estado Nacional. Y bueno, dejamos en claro que si no nos hacen socio de las ganancias, tampoco deberían hacerlo en las pérdidas. Más allá de eso, nos preocupa mucho el sector de los maternales, donde se vive una gran informalidad y precarización del trabajo. Es cierto. Silvana, muchísimas gracias por tu tiempo para con ABC Radio. Estamos en contacto. Queremos decirle a los docentes que pueden comunicarse a través de Facebook, a través de nuestro mail, que es delegacion.olavarria@sadoc.edu.ar. Esperamos ansiosos sus conflictos para poder ayudarlos. Bien, gracias. Un beso grande y gracias por el tiempo. Muchas gracias, Silvana.